Y por eso ya estaba explayándome y usando mis palabras grandes y complicadas. Yo te iba a empezar a huevear justo. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana conversamos sobre el objeto sagrado o la idolatría de Dios, o que es básicamente la forma en la que los seres humanos al hablar de Dios realmente hablan de construcciones humanas y por tanto es idolatría, porque no es el objeto divino, el ser divino, el objeto sagrado absoluto. Un poco seguimos las ideas de un autor irlandés que se llama Peter Rollins, que ha escrito algunos libros, por ahí se mencionan dos o tres me parece, y después un poco mezclamos estas ideas con otros autores, con otras cosas que hemos estado leyendo, pero en todo caso es un tema que parece relevante a la forma en la que entendemos la divinidad. Y más allá de eso, a la forma en la que se hace teología, a la forma tradicional, si se quiere, en la que se piensa acerca de la fe. Entonces, ahí les va la conversación de esta semana. Por favor, si les gusta lo que están escuchando, denle like a la página de Facebook, háganos saber, déjenos un comentario y alguna cosa. Pueden seguirnos también en Twitter como Santas Herejías, y pueden suscribirse en iTunes o descargarse los episodios directamente desde la página web. En todo caso, Santas Herejías empieza ahora. Queríamos hablar hace un tiempo, Manuel, sobre este par de libros de Rollins que habíamos leído. Pero quizá como los libros tenían bastantes temas que podríamos hablar, quizá podríamos ahora conversar sobre el tema central del libro de Divine Magician. Del último. Exacto. La idea de este objeto, ¿cómo era? ¿Objeto sagrado? Sí. Porque sí, un poco, no sé, simplemente compartir opiniones acerca de la idea central, porque el libro la verdad es que daba para bastante, hablaba de distintos temas, bueno, todo centrado en esta idea central, en esta idea general de este objeto sagrado que desaparece de algún modo y que reaparece. Y también yo te había comentado que había leído antes el libro de la idolatría de Dios y de algún modo tenía relación directa con el contenido. Sí, que me lo diste y aún no he podido leerlo. Sí. Entonces podríamos hablar sobre eso y relacionarlo con alguna de las cosas que los dos estábamos pensando en base a ese libro, porque yo pensaba que tiene mucho sentido relacionarlo con lo que muchas veces escuchamos acerca del propósito de Dios o el plan de Dios, la idea de... No sé qué te parece. Sí, es chévere. ¿Sabes qué? A mí, o sea, ese libro me... Bueno, de hecho todo lo que he leído de Rollins me ha gustado, me llama bastante la atención. Y debe ser porque esta idea de la teología radical me... No sé, como que me llama mucho la atención. Me cuadra bastante. Ajá. Entonces... Sí, lo que he leído de Rollins me ha gustado bastante. En particular, este libro del mago divino... También me gustó bastante cómo maneja. Claro que el, o sea, un poco la idea esta de, o esta ilustración que usa el del truco de magia, no sé, como que no cuadra, no sé. Pero en sí la idea del objeto sagrado, la idea del buscar a la divinidad, no sé, me parece muy, muy buena. Tú decías como que el contenido y en sí la idea central del objeto sagrado tenía sentido, pero decías que no tenía mucho sentido la imagen del mago, ¿cómo eran las tres? Sí, no me acuerdo cómo, o sea, no es que no tenga sentido, o sea, sino que me parece un poco, no sé, un tanto infantil, si se quiere. Claro que Rollins lo quiere hacer lo más popular posible, o sea, esa es la idea de usar esa imagen, pero no sé. Sí. Y sí, quizás en ese sentido podrías como explicar un poco por qué te llamó y en qué consiste eso de la idea de este objeto sagrado y por qué tenía mucho sentido para ti o por qué te llamó la atención. ¿Sabes qué? O sea, me llama la atención porque para él, la idea que él presenta es que el objeto sagrado es eso que la humanidad busca, es eso que el ser humano trata de alcanzar, es algo que pensamos nos va a dar la felicidad o nos va a completar. No necesariamente tiene que ser Dios, normalmente es Dios, en las religiones es Dios. Pero inclusive pensando, por ejemplo, en riquezas, pensando en posesiones, pensando en trabajo, pensando en todo lo que dice la, no sé, la autoayuda ahora y todo eso, encontrándote a ti mismo y toda esa cosa. Ese es el objeto sagrado que dice él. O sea, es ese algo externo a nosotros que cuando lo encontremos o cuando lo alcancemos, vamos a ser completos, vamos a ser felices, vamos a ser como se supone que debemos ser. No sé si me explico. Sí. ¿Y cómo lo relacionaba con el cristianismo de alguna manera? Porque la cosa es que hacía una lectura, por lo que entiendo, diciendo que de algún modo el cristianismo es justamente aquella, no sé cómo decirlo, religión que desenmascara la búsqueda de este objeto sagrado y hace, no sé, caer en la realidad y encontrar que esa búsqueda es finalmente lo que no hay que hacer, o lo que finalmente la búsqueda o el anhelo de esa plenitud es lo que nos lleva a no vivir en el presente o no vivir la plenitud en el presente, algo así. Sí. Sí, sabes que, pues no lo dice Rawlings, pero a mí me llama mucho la atención que esta idea de Rawlings del objeto sagrado y de que al alcanzarlo vamos a ser completos y felices y eso, y la idea típica del evangelismo en las iglesias, o por lo menos lo que ha sido por muchos años, sobre todo esta idea gringa de evangelismo, de que tenemos un hueco en el corazón que tiene la forma de Dios. no sé si has escuchado eso. Ya empezaste con tu lenguaje evangélico, Dios mío. Pero has escuchado, ¿no es cierto? Que nuestro corazón hace falta... Algo hay un espacio cursi, que está... Algo tan cursi como eso, no sé, pero entiendo la idea. Pero ¿No has escuchado esa idea que hay un hueco en nuestro corazón, que somos incompletos y que ese hueco lo podemos llenar con cualquier cosa, con drogas, con alcohol, con mujeres, con dinero, qué sé yo, pero únicamente va a ser satisfecho cuando tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, como Señor y Salvador personal? Ya, eso te lo enseñaron en la clase en el seminario, métodos de evangelismo 101. Claro, exactamente. Pero, y esa es justamente un poco la idea del objeto sagrado. O sea, ese objeto sagrado es esta idea, es eso que nos va a llenar, pero para Rawlings ese objeto sagrado no existe. Y él se basa mucho en lo que se ha llamado el momento ateo de Jesucristo, cuando está en la cruz del Calvario y entregando su vida y toda la cosa. Y Jesús mismo se da cuenta y dice el pasaje que clama: Dios, ¿cómo es? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, es el momento en el que, no sé, Jesús tiene un sentimiento, un pensamiento, qué sé yo, una idea atea de que ese objeto sagrado en realidad no está allí, o sea, en realidad no existe. Entonces, de alguna forma, lo que dice es que, y sí, es cierto, es una interpretación del mensaje cristiano, pero sería esta idea de que lo que revela el cristianismo de algún modo, o esta persona de Jesús, o este relato de Jesús, es que ese objeto sagrado no existe. Y de algún modo eso es lo que puede dar libertad de ya no buscar y proseguir a la búsqueda de este objeto sagrado. Y con eso se puede realmente vivir en plenitud aquí ahora, sin esa búsqueda externa de algo más que me puede dar esa satisfacción absoluta. Exacto, exacto. Un poco, como dices, se puede vivir en el aquí y la ahora pensando de que el aquí y la ahora es lo que al final cuenta, de que no hay nada más allá. O sea, no es que nos morimos y ahí recién vamos a ir al cielo a ser felices, sino que podemos ser felices aquí y ahora. Y no de que tenemos que desesperarnos toda nuestra vida por vivir una vida de alguna forma que nos va a llevar a alcanzar ese objeto sagrado, que repito, no tiene que ser Dios únicamente. O sea, para el cristianismo y para los religiosos es Dios, pero no es únicamente eso. Sino que podemos enfocarnos en ser felices aquí y ahora, en lo que tenemos. Y a Rawlings, o sea, yo creo que Rawlings usa o tiene el cristianismo de trasfondo por lo que implica el mensaje de Jesucristo del uno y del otro, porque el mensaje de Jesucristo en realidad no es un más allá, es un aquí y ahora, encontrándose con el otro, con la otra, con el extraño sobre todo, con el forastero. Y ahí es donde se encuentra, no tanto ese objeto sagrado, pero ahí es donde se encuentra, entre comillas, el sentido de la vida, es en el otro y en la otra, en la comunidad que tenemos, en el preocuparse por los demás, en el, diría Jesús mismo, en el morir nosotros para que otros puedan vivir. Sí, o sea, de alguna manera todas las religiones postulan esta idea de salvación, ¿no es cierto? Y no entendida como salvación en el futuro, sino salvación justamente como encontrar esa plenitud de vida, esa no sé, esa idea de vida eterna, pero justamente como de vida en plenitud, de vida satisfactoria, de vida en su máxima expresión. Y yo creo que te había comentado también que bueno, todas las religiones, incluyendo por ejemplo las religiones históricas, cristianismo, islam, judaísmo, pero también incluyendo las religiones más orientales como, no sé, hinduismo o budismo. Y te había comentado también que esta idea de Rawlings me parecía muy, no sé cómo decirlo, muy budista, pero sin el budismo. ¿A qué me refiero? Porque de algún modo el budismo plantearía la idea de que justamente el problema del ser humano es que esta idea central del budismo, todo es sufrimiento, se dice. O sea, todo carece de permanencia, no sé, por usar palabras rimbombantes ya que te gustan a ti, carencia, claro, ontológica de la realidad. Esta idea de que nada es permanente. ¡Mierda! A ver, di eso otra vez. La carencia ontológica de la realidad. Ok, sí, perfecto. Que en realidad es ser la realidad. Ese va a ser el título del del episodio. ¿Ves cómo te doy material? Esta idea de que en realidad el ser es impermanente, de que nada permanece. Y la idea de que el ser humano lo que busca justamente es este ser permanente que le dé plenitud. Y la idea de esta búsqueda, de este deseo de plenitud, de vida plena, de felicidad, por decirlo en palabras más sencillas, es justamente lo que hace que el ser humano sufra en el budismo. Entonces, ¿cuál es la idea del budismo? Es encontrar esta iluminación, y la iluminación es vivir y darse cuenta de que esta plenitud no existe, que finalmente el deseo es el que trae el sufrimiento, y lo que hay que hacer es apagar el deseo para no sufrir y vivir la realidad aquí y ahora con toda su impermanencia ontológica y todo eso, para realmente poder vivir una vida iluminada y poder vivir una vida, llamémosle, en plenitud, pero justamente esta vida en plenitud es decir de que no hay plenitud, de que tenemos que dejar de buscar la plenitud, de que tenemos que aceptar de algún modo que la vida es sufrimiento, que es transitoria, que está mezclada el ser con el no ser y que de algún modo no se va a alcanzar eso. Pero a mí lo que me... Y yo encuentro que tiene mucho sentido, y desde ahí un poco la lectura del cristianismo que hace y de este mensaje de Jesús tiene sentido de algún modo. Yo te había comentado también la idea de esta, del libro que yo leí de la idolatría de dioses, que justamente la idolatría está en justamente pensar que Dios es la plenitud y que esta idea de Dios que yo tengo es la idea que me va a dar plenitud, pero no tanto en un sentido como de saber, de conocer, sino en un sentido de vida, de propósito. Yo diría que de pronto la diferencia está, Luis, en el cristianismo es que diferencia de lo que dijiste del budismo, ¿Budismo? Sí. Ya, del budismo. Es que de todas formas el budismo termina siendo de alguna forma egoísta y termina de alguna forma enfocándose en mí. Tal vez la diferencia que tiene esto al usar el cristianismo de trasfondo, y tal vez esa es la idea que un poco usa Rawlings, es que en realidad ese sentido no debe ser egoísta. O sea, no es tanto el yo aceptarlo, el yo tenerlo, el yo buscarlo, el yo iluminarme, sino el buscarlo en el otro y en la otra. Hay un pasaje, por ejemplo, interesante en la Biblia. Bueno, hay varios pasajes interesantes en la Biblia, pero cuando Jesús está hablando en Juan y dice a los discípulos, si ustedes me conocieran, conocerían al Padre y sabrían que el Padre y yo somos uno y que yo soy el camino y la verdad de la vida y que no se llega al Padre únicamente a través de mí. Y los discípulos preguntan, bueno, ¿y quién eres tú? O sea, muéstranos al Padre. Y Jesús mismo ha respondido ya a esa pregunta en otro pasaje cuando dice, ustedes me han encontrado a mí cuando le han dado hambre, le han dado comida al hambriento, le han dado de beber al sediente. Es decir, es en el otro. O sea, Jesús es el camino al Padre porque es a través del otro y la otra que tenemos el camino al Padre, a la divinidad. Ajá. Entonces, creo yo que de pronto ahí sería la diferencia entre ambas aproximaciones. Que de alguna forma el budismo termina siendo un poco egoísta, un poco centrado en mi persona, centrado de alguna forma en mi felicidad y en mi satisfacción y en mi propósito y en mi iluminación y eso, cuando en el cristianismo es al contrario. O sea, yo encuentro mi propósito y encuentro mi satisfacción y me doy cuenta de que ese objeto sagrado en realidad no existe cuando dejo de buscarlo para mí y empiezo a buscarlo para el otro. Sí, sabes que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, no lo había visto quizás así, justamente porque, no sé, estas clasificaciones, que de por sí son mentirosas, pero bueno, clasificaciones de las religiones justamente ponen la religión, o el budismo de alguna manera, justamente como una religión de la interioridad. Uh-huh. Entonces, de algún modo, esta búsqueda de eliminar el deseo, de eliminar el objeto sagrado, de entender que no existe, que nunca va a existir, ni en el futuro, ni nada, tienen que ver con un camino hacia la meditación, hacia la interioridad, tienen que ver con un camino justamente a callar eso y no a procurarlo en otros. Yo creo que decir que es egoísta es muy fuerte, pero sí, porque, uh-huh, no sé, el budismo es... usualmente se hace, a pesar de que es un camino de la interioridad, se hace en comunidad, hay ciertas prácticas, rituales, en comunidad que se hacen de alguna manera, es como una vida monástica, una especie de... así. Pero sí creo que tienes razón que ahí habría una diferencia con el cristianismo, porque justamente al clasificar esa misma clasificación de las religiones, el cristianismo sería distinto porque sería una religión histórica, se le dice. Entonces... no es una religión de la interioridad, no se va al fondo de la persona y el propio yo, sino que busca esta plenitud, esta salvación en palabras sencillas y en palabras religiosas, en el camino de la historia humana y en el camino, uh-huh, de la historia humana con otros y otras. Entonces, que no se lo ha entendido así históricamente. O sea, de un tiempo para acá se viene pensando el cristianismo como una religión de la interioridad. O sea, se quiere, de alguna forma se ha cambiado este mensaje. Y cuando digo egoísta no me refiero a que es egoísta en que solo pienso en mí, pero, o sea, egoísta tal vez no es la palabra, pero como egocentrista o centrado en mí, en antropocentrismo, ¿cierto? Uh-huh. Centrado en el hombre y en la persona. Pero... se olvidó lo que iba a decir. Sí. Siempre me pasa. Pero... Y eso es un poco por lo que uso la palabra egoísta. Tal vez egoísta no es la palabra correcta. Ah, decía que un ejemplo, de hecho lo que lo decíamos al principio, o sea, esa idea de que Jesús va a ser mi Señor y Salvador personal y a través de eso me voy a ir al cielo. Es de alguna forma una religión, o sea, o una idea egoísta, una idea de la interioridad. Esto que se dice que va a salvar mi alma y que ajá. Mi alma... Sí, es una religión, sí, un poco de almas, interioridad, espíritu, pero también escapista. Ajá. En el futuro, cuando estemos más allá. Exactamente. Sí, tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, y la idea del objeto sagrado es que no se encuentra, es que no hay, es que nunca estuvo. Y se va a encontrar cuando dejemos de buscarlo. Y ahí está, creo que ahí es el gran detalle de Rawlings o el mérito que tiene él en el libro este. Es que hay que dejar que buscar, hay que aceptar que no está, que no hay. Y hay que dejar de buscarlo simplemente y entregarnos a la vida en el aquí, en el ahora, con el otro y con la otra, o sea, con el extraño, con el de afuera. Esa es la idea que creo yo es muy válida de él, pensando sobre todo en el mensaje el mensaje que dan los evangelios acerca de Jesús. Un poco me parece muy, muy acertada esa idea. Ajá. Sí, exacto, esta idea de que el que busca salvar su vida la perderá, pero el que uh-huh. pierde la vida, en algún modo es el que la obtiene, esta uh-huh. esta paradoja del mismo evangelio. Tú me decías que te llama la atención o que consideras importante justamente porque parece un camino contrario a lo que el cristianismo o el evangelicalismo en general predica, pero no solo sino tú mencionabas, por ejemplo, estos libros de autoayuda, estas ideas de buscar estas religiones esotéricas o cosas así para encontrar ese objeto sagrado. Ajá. Y sí, tiene mucho sentido para mí pensando primero en que justamente el cristianismo se ha vendido así, como esa, como lo que tú decías recién, esa única religión y ese único camino que llega finalmente al objeto sagrado. No satisface ninguna otra religión, no satisface las drogas, no satisface nada, sino que se vende así, ¿no es cierto? Como la única religión que llega, la única ajá. religión realmente que obtiene salvación. Pero a mí me llama la atención porque que basta con estar en el camino cristiano para darse cuenta que no es así. Y me refiero no teóricamente, sino en la práctica. El pensar de que cuando usualmente las iglesias venden el cristianismo, lo venden diciendo que, no sé, que Dios es la solución a tus problemas, que Dios es el que va a realmente poder satisfacer todo. Pero cuando uno entra, cuando uno ya está, obviando, voy a utilizar esos dichos evangélicos que tanto te gustan, obviando ese primer amor, donde parece que se llegó, ¿no es cierto? Donde parece que se alcanzó, donde parece que nunca había sentido tan plenitud de vida como la siento ahora cuando estoy con Jesús, no sé. Pero luego pasa el tiempo y se choca con la realidad, y la gente choca con la realidad, ¿no es cierto? Que la vida uh-huh. sigue teniendo problemas, que no se sigue satisfaciendo las necesidades, que se crean otras necesidades, que la misma religión cristiana genera angustia a veces y genera esta misma contradicción. Entonces me llama la atención por eso, por ese aspecto no solo teórico que es la interpretación que hace Rawlings, sino por ese aspecto que quizá todos los cristianos lo viven, que bueno, ¿cómo puedo estar predicando de que Jesús es la salvación, de que acércate a Jesús y se acaban todos tus problemas y finalmente yo tengo los mismos problemas que mi vecino, que lloro porque se sane esta persona y no se sana, y yo tengo las mismas necesidades que me echaron del trabajo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, ajá, se supone que sí. yo ya tengo el objeto sagrado, que yo ya tengo la plenitud de vida, que ya no hay nada que me la pueda quitar, que si Dios está conmigo no hay nada contra mí, como se utiliza muchas veces esos textos. Y entonces seguimos buscando otras formas de rellenarnos, si se quiere, o de reencontrar el objeto sagrado, de pronto se nos cayó del bolsillo, entonces hay que buscarlo nuevamente. Y por eso las iglesias inventan que encuentros, que retiros, que cualquier otra, consagraciones y todo este absurdo que es ese, en ese afán de reencontrar el objeto sagrado. De seguirlo buscando, porque como dices tú, o sea, esta idea de que en algún momento podemos alcanzarlo o encontrarlo, que es falsa, pero es lo que nos venden las religiones, o bueno, no todas, pero lo que nos venden las iglesias, digámoslo así. Entonces, una vez que empiezo a sentir que no es cierto y que mi angustia vuelve y que mi vacío existencial sigue estando allí, entonces empiezo a buscarlo o empiezo a querer encontrarlo nuevamente. Y es cuando se da todo el mercado este horrible del evangelicalismo de las iglesias. Y es donde toda esta gente se hace millonaria con programas de televisión y con... alabanzas, exacto. Sí, con podcasts. Con podcasts herejes que prometen salvación y vida plena. Exactamente. Sí, pensando solo en la industria evangélica de, no sé cómo llamarle, de la adoración, ¿no es cierto? Ajá. Es seguir, es como una droga, ¿no es cierto? Esta canción ya no me hace sentir nada, ya no me hace sentir esa plenitud de que Dios está conmigo. Sí. Y busco otro cantante, otro grupo, otro recital, otro culto. Ajá. Asisto a otro retiro. Ajá. Y sí, no, es que estoy mal espiritualmente, es por eso, ¿no? Es por culpa de mi pecado que no tengo esa satisfacción y ese sentimiento de plenitud. Entonces tengo que arrepentirme, tengo que buscar más de Dios, tengo que mejorar mi relación personal con Jesucristo, porque ahí es que voy a llegar, ¿no es cierto? Exactamente. Pero es una contradicción, porque a la vez el cristianismo como que promociona eso, pero a la vez también promociona el hecho de decir que solo lo vamos a obtener a obtener esa plenitud en el cielo, solo en el más allá. Entonces se vive en la misma contradicción. Sí, de que hay que hacer lo posible por encontrarlo aquí, aunque realmente nunca lo vamos a encontrar, sino que va a ser en el cielo, cuando nos vayamos. Pero no sabemos si nos vamos a ir, porque no lo hemos encontrado aquí. Ajá. Entonces, claro, es una angustia terrible, y por eso para Rollins es tan importante el momento de la muerte de Jesús, otra vez lo que él llama el momento ateo de Jesús, cuando Jesús mismo siente este abandono, siente este sinsentido, si se quiere, y la cortina del templo se rasga y podemos mirar dentro, pueden mirar los que estaban allí, pueden mirar dentro, y después el cristianismo dirá, no, lo que pasa es que en realidad eso significa que se rasga y ahora todos tenemos acceso al Padre y al lugar santo y al objeto sagrado, cuando un poco lo que dice Rollins es al contrario, es más bien se rasga el velo del templo y podemos ver en el lugar santísimo y nos damos cuenta de que allí no hay absolutamente nada. Ajá. De que allí nunca hubo nada, de que el objeto sagrado que pensábamos que estaba detrás del velo no existe, no está. Exacto, y somos libres de esta búsqueda insaciable. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Yo no sé si viste hace unos meses, me parece un par de meses, estos premios a los actores estadounidenses, al cine norteamericano, estos Golden Globe. Y yo no sé si viste, Jim Carrey presentó un premio. ¿Ya? Pero me estaba acordando de esto mientras ya hablamos de esto, porque él lo hace con obviamente humor. Ajá. Diciendo, bueno, soy Jim Carrey, dos veces ganador del premio del Globo de Oro a Mejor Actor, algo así. Y cuando me voy a dormir en la noche, cuando me voy a mi cama, no soy una persona normal que se va, sino el dos veces ganador del Globo de Oro. ¿No lo viste? No lo vi. Pero después dice algo muy interesante, porque dice, cuando sueño, no sueño como una persona normal, sino que sueño con ganar un tercer Globo de Oro. Y solo ahí, cuando gane el tercer Globo de Oro, esta búsqueda insaciable va a poder terminar y por fin me voy a poder sentir completamente satisfecho y realizado. Lo dice en sentido de broma, obviamente, pero claro. Es justamente el aspecto de humor ahí, está en que todos sabemos que no va a pasar, o sea, que no pasa, que no le pasó con el primero ni con el segundo, que no va a pasar con el tercero, con el cuarto, con el quinto, porque de algún modo, una vez que uno tiene esto, ya se da cuenta de que cuando uno piensa que obtuvo ese objeto sagrado, que en este caso sería ese premio, es que se da cuenta que no era sagrado. Es que solo ahí uno se da cuenta que no obtiene la plenitud. Sí. Y llámenle pareja, trabajo ideal, reconocimiento, fama, Dios, etcétera. Dios, exacto, que finalmente se transforma en Dios, porque es lo que hace. Y me estaba acordando, ahora también me acordé de lo que decía, me acordé de otro actor y otro ejemplo. Ya. De que se me acaba de olvidar el nombre, del que hizo la película del marciano. Matt Damon. Exacto. Que decía, él obtuvo el premio Oscar en este caso. Que de hecho no te gustó, ¿eh? Te llevé a verla y todo. No me gustó, no. Mal. Te creo que era mejor el libro, déjame creerte en eso. Que él decía en una entrevista justamente que él daba gracias por el hecho de que ganó el Oscar cuando era muy muy joven. Porque esa noche decía, cuando estaba en el cuarto de hotel y tenía el Oscar en su mano, se dio cuenta que qué bueno que lo obtuve ahora para saber que esta es simplemente una estatua, un objeto que realmente no me va a dar plenitud y satisfacción. Ajá. Y que no estuve trabajando 30, 40, 50 años de mi vida para obtener esto y para finalmente darme cuenta de que este Oscar no me dio salvación ni plenitud de vida. Entonces eso es lo mismo y es interesante porque solo cuando uno está en el camino cristiano quizá y solo cuando ve la religión de esta manera se da cuenta de que no, o sea, la idolatría de Dios, ni Dios se puede convertir en un ídolo, en ese objeto sagrado, y te das cuenta que finalmente es vacío, finalmente es un sustituto falso de eso que tú piensas obtener cuando tienes a Dios, cuando realmente no lo vas a tener. Claro. Y me hizo también pensar, no sé si querías decir algo. No, te estoy escuchando. Me hizo también pensar en otra cosa, acerca de esta idea de Rawlings. Porque una de las cosas que tenía, y por eso hablaba del budismo, era porque el budismo plantea de que se plantea como religión, o como filosofía de vida, llamémoslo así. Porque ¿Sabes que justamente empecé a leer anoche un libro que se llama de John Hick, ajá, que se llama ¿dónde estás? Se llama si no fuera por Buda no sería cristiano, una cosa así. Ah, Paul Nitter. Eso de Nitter, sino de no de Hick de Nitter. Sí. Ajá. Sí, si no fuera por Buda no sería cristiano. Justamente ahora que estamos hablando del tema. Sí, no leí ese libro, pero lo conozco. En todo caso, te interrumpí tu cátedra magistral. Por favor, continúa. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue. Ah, pero el budismo se plantea como un camino. Plantea que justamente estas cuatro nobles verdades, empezando por la idea de que todo es sufrimiento, que no se alcanza, que realmente lo que produce sufrimiento es esta idea de deseo, lo que plantea justamente es un camino de... Y quizá es curioso porque es contrario como lo decías tú. Es un camino justamente de dejar el egocentrismo y vaciarse de estos deseos. Pero es un camino y es una religión y es una filosofía de algún modo que plantea en forma concreta los pasos a seguir de cómo hacer esto. Ajá. No sé, siendo uno de estos pasos la comunidad monástica, ¿cierto? Todos esos pasos, la meditación como idea central, ¿cierto? Siendo otros pasos, ideas como de la bondad y la generosidad que están muy presentes en el budismo, pero es esta idea de que la religión no se trata de una creencia intelectual, sino de una forma de vivir que se hace hábito y que se hace práctica. Ajá. Y eso es lo que yo tengo, me resultaba también extraño con esta idea de Rawlings, porque me parecía que, no sé si es así, pero me parecía que su camino justamente a la idea de entender que ya no existe este objeto sagrado, que no hay nada que nos va a dar satisfacción y plenitud, pasa... No sé, puedo estar equivocado, pero a mí me parecía que pasa por una cosa netamente intelectual o netamente psicológica, no sé. Uh-huh. El darse cuenta de esto, el asumirlo interiormente, el asumirlo psicológicamente. Uh-huh. Pero creo que le faltaría justamente, y creo que sería muy positivo combinarlo con, quizá lo dice la cosa que tú decías, por ejemplo, el hecho de que justamente al darse cuenta que ya no soy el yo el centro, sino el otro el centro, y que tengo que dejar de buscar esta plenitud de vida para mí, sino que descentrarme de alguna manera, sería lo que me podría dar la plenitud. Pero cómo se vive eso en la práctica? Porque en la práctica yo lo vivo, no sé, escuchando los relatos de Jesús. En la práctica yo lo vivo descentrándome y orando, no sé. En la práctica yo lo vivo así, viviendo con una comunidad de fe. Pero cómo se vive en la práctica este camino? Quizás el segundo paso que habría que dar ahora de cómo se vive esta no realidad del objeto sagrado dentro de una comunidad cristiana y se vive un cristianismo radical, ya no teórico, sino práctico. No sé. Sí, y yo creo, o sea, de todas formas, Rawlings en todo su estilo popular y eso escribe desde la filosofía, ¿cierto? O sea, entonces yo creo que estás en lo correcto, que se queda un poco en lo intelectual y no en la. Me llama la atención el término que usaste esto de descentrarme, las prácticas descentralizadoras. Que va un poco en contra de lo que generalmente se hace en el cristianismo, que en el cristianismo se usan las prácticas centralizadoras o centradoras o algo así, o sea, todo este asunto de la lectura de la Biblia, de la oración, de la contemplación, son prácticas que nos centran en Dios. En cambio, tú estás proponiendo prácticas que nos descentren. Pero tenía sentido si es que uno piensa que es lo que hacen es descentrarnos de nosotros como el centro y poner el centro justamente en algo más o en alguien más allá de nosotros No, mismos. y estoy completamente de acuerdo, y creo que ese es uno de los problemas, como decíamos hace un momento, del cristianismo, en que se ha concebido como una religión antropocentrista, es decir, que la persona está en el centro de la religión, y que es una de las cosas que Rawlings rechaza completamente, obviamente siguiendo los pasos de los teólogos radicales, que todo en la religión funciona para la persona. De misma forma que todo en la naturaleza y todo lo creado funciona para la persona. Entonces viene la idea de que cuando yo oro, Dios tiene que cumplir mi deseo, prácticamente como que fuera un genio de la lámpara, porque como la religión está centrada en la persona, entonces estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar prácticas que nos descentren, no solo de la divinidad, no solo del objeto sagrado, pero también de la persona, o sea, también de nosotros mismos. Y que nos no recuerdo dónde no me acuerdo dónde leí esto, dónde escuché esto, pero hay un grupo de personas, creo que son una iglesia o algo así, que tienen lo que ellos llaman evangelismo, pero lo que ellos hacen, en lugar del típico evangelismo donde ellos van a propagar su fe, ellos tienen encuentros con otras tradiciones, con otras religiones, con otras ideas. Y la idea no es que ellos van a propagar su fe, no es que van, por ejemplo, a una sinagoga a tratar de buscar que la gente se convierta en cristiano, sino que van a la sinagoga a ser desafiados, a escuchar de los rabinos por qué el judaísmo es importante, por qué, digamos, el cristianismo está equivocado. Van a hablar con los imam, con la gente de los musulmanes, no buscando que ellos se conviertan al cristianismo, sino lo contrario, escuchándolos a ellos para que ellos sean los que critiquen al cristianismo. Y esa es la práctica de evangelismo que tienen ellos, que a mí me parece una práctica, como decías tú, descentralizadora, que nos hace un poco salir de nuestra zona de confort, donde pensamos que podemos encontrar lo sagrado, donde podemos encontrar nuestra divinidad, nuestra felicidad y todo eso, e ir y desafiarnos constantemente para pensar distinto, para descentrarnos, para dejar de pensar que nosotros somos lo más importante. Y es justamente en los libros o quizá en alguna entrevista de Rawlings donde escuchaste esto, porque era exactamente una de las prácticas que hacían en el grupo que tenía esta iglesia o comunidad, como sea que le llamen, en Irlanda. Era una de las prácticas que tenían, de hecho le llamaba algo como evangelismo, no sé cuánto. Sí, era justamente una referencia. Pero es interesante, entonces, de alguna forma, porque eso y el ejemplo que das niega de alguna forma que Rollins se esté quedando solo en la teoría. Porque justamente si ya desde antes viene estableciendo prácticas como esta, o como por ejemplo el ateísmo para Cuaresma o todo esto, es que de algún modo integra todas estas prácticas dentro de esta idea de descentralizadora y dentro de esta idea de que mientras más nos descentremos y mientras menos busquemos ese objeto sagrado, esa plenitud, más podemos llegar a vivir aquí y ahora de una forma más plena. Sabes que por eso me llama la atención, y tal vez, no sé, esto podemos hablar en otra ocasión porque ya se nos acaba el tiempo, pero sabes que por eso me llama la atención esta idea de anateísmo. He estado leyendo a Richard Kearney últimamente, porque lo que él propone es interesante en el sentido de que, ok, hemos dejado el objeto sagrado, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta de que en realidad no hay nada allí. Pero él propone que ahora, ¿cómo regresamos? ¿Cómo volvemos? O sea, anateísmo obviamente es el volver al teísmo, ¿cierto? Es lo que significaría en español, digámoslo así, el volver al teísmo. Entonces, justamente eso es lo que propone. Bueno, si hemos salido del teísmo hacia el ateísmo o hacia, digamos, el cristianismo radical, usando las palabras que tú usaste, la pregunta de él es, bueno, ¿cómo regresamos ahora? No necesariamente regresar al. Y lo que dice él es no regresar a este teísmo antiguo y anticuado y muerto, sino cómo regresamos, justamente como decías tú, con prácticas descentralizadoras, con ideas distintas. O sea, ¿cómo regresamos ahora a vivirlo radicalmente, hacerlo de forma diferente? ¿Cómo hacemos para no caer nuevamente en este teísmo absurdo del cual hemos salido? No sé si me explico. Sí. Entonces, por eso me llama la atención bastante esta idea del ananteísmo, del cómo volver, del cómo regresar, del cómo repensar, si se quiere, esto desde una perspectiva diferente, desde una idea distinta. Obviamente, o sea, y de hecho, ¿sabes que no sería tan diferente de lo que Kaufman propone? O sea, sería una idea similar, una idea de pensarlo radicalmente distinta. Obviamente Kaufman y Kearney hablan de cosas diferentes, pero al final me parece que van por el mismo, por la misma, buscando la misma idea de todas formas, ¿no? Estaba pensando en la tragedia, por tanto, del evangelicalismo actual, porque si uno piensa cómo el cristianismo se piensa a sí mismo, cómo piensa esta idea de Dios y esta idea de salvación, es esta frase que recién estábamos hablando antes de empezar a grabar, la idea de que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y de algún modo eso se entiende como que si tú, no sé, te haces cristiano, si tú empiezas este camino del cristianismo, llámelo seguir a Jesús o aceptar a Jesús como Señor, como sea, puedes estar seguro de que efectivamente Dios te va a llevar a través de una vida en donde tú vas a tener presente en la actualidad alcanzar ese objeto sagrado. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida que te va a hacer feliz, que te va a dar plenitud, que la vida no va a tener de algún modo esa incertidumbre o ese peligro que tiene cualquier otra vida, sino que Dios te guía, Dios tiene un plan, Dios hace algo directa e involucrada directamente contigo y con tu individualidad. Y verlo así, entonces, de algún modo con todas estas ideas de Rawlings, de anateísmo, es justamente lo contrario. De entender que lo que se está haciendo ahí es promover de algún modo que finalmente personas que vivan con una idea así van a terminar completamente, no sé, desatisfechas, completamente decepcionadas de esto porque esto no va a ser así. O sea, y se puede tener racionalizaciones y decir, bueno, esto malo que me ocurrió es parte del propósito de Dios, bueno, este cáncer que me dio es parte del plan y propósito de Dios. Pero finalmente se vive, bueno, con una psiquis partida, no sé, intentando que esto malo sea bueno y que esto bueno sea malo, no sé. Sí, y se vive de alguna forma tratando de justificar a Dios. Exacto.